Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles aquí un poquito de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, por dicha, hoy sí ya recuperamos esas dos horas en vivo y por diferentes situaciones no habíamos podido, pero aquí vamos. Y arrancamos con esta banda que poco hay que decir de ellos. Estamos hablando de la gente de Sex Pistols, con su tema Holidays in the Sun. Esto es, bueno, es un recopilado de los muchos que hay de las pistolas sexuales, y esto se llama Kiss This. Es el este recopilado, es un LP doble ahí que recoge algunos de sus temas. Continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora de Costa Rica. Y continuamos con punk. Vamos ahora hasta México. Vamos con esta banda que poca información tengo de ellos. Se llaman Reacio. Y pues bueno, es editado por varios sellos: Madre Distro y Dozen Dead Records. y el sello nuestro amigo Eric Puercots. Entonces vámonos con el segundo tema del disco de Reacio. Esto es No Hay Futuro. Fotografía. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de The Dame. Y pues bueno, un tema llamado Smash It Up, que aquí sería la parte 1 y 2. Por ahí estaba Scabies, el Capitán Sensible, David Banyan y el famoso Ward. Bueno, estos temas, o este tema, fue de 1979. Y esto viene en un disco split, un 12 pulgadas compartido, bastante interesante. Esas cosas que aparecen y hay que dejárselas. Por una cara viene la gente de Ultravox, con un poco ahí más de New Wave, ahí en su etapa tal vez un poco más oscura y un poco más, como les digo, New Wave ahí bastante interesante. Y por el otro lado, Los Malditos con cinco temitas, hay una recopilación bastante interesante. Esto que fue una serie de discos por un sello italiano llamado Il Rock, que sacaba estas, no sé si llamarlo rarezas, porque en realidad sí tenían derechos hasta donde estaba leyendo, pero sí sacaban estas recopilaciones bastante, bastante bonitas. Subsuelo S.A., aquí trayéndoles algo de musiquita. Y pues bueno, como les dije anteriormente, nos pueden escuchar todos los viernes de 5 a 7 de la noche acá en la www.506rockradio.com. Y después de los viernes subimos los programas a nuestra casa, la www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrán escuchar los programas anteriores, donde van a estar todos ahí colgados para el disfrute o el disguste de el que quiera. Continuamos con punk. Algo más de punkcito, punkcito local, punkcito criollo, se podría decir. Este cuarteto que, bueno, estuvo ahí en la década de los 90, estuvo parado bastante rato. Después volvieron para grabar este EP de 5 temitas y otra vez se desaparecieron. Estamos hablando de la gente de Ratas Citadinas. El disco se llama Lo Mejor de lo Peor. Y pues bueno, vámonos a escuchar el tema Las Marcas. Esto es entonces material 2019, Ratas Citadinas, banda de acá de Costa Rica. de música para ver. Así sonaba la gente de Beastie Boys, diciendo ahí que todos luchen por sus derechos a la fiesta. Y pues bueno, un clasiquito ahí de 1986. Ahorita se me escapa, pero bueno, ahí esa guitarra creo que es del chavalo este, se me escapa el nombre, del chavalo de Slayer. Haciendo ahí esas guitarristas ahí un poquito más rockeras. Y ya saben, para contactarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con esta banda llamada Barukers, de un disco llamado No Masters, No Slaves. Barukers es una banda que va a estar de encabecilla de cartel ahora en el Punkitud Fest, que se va a realizar ahora en México, me parece en mayo, si no me equivoco, que es un cartel de 2 días con bastantes actividades, charlas y obviamente muchas, muchas bandas de punk y hardcore ahí participando. Y bueno, Barukers es una de ellas. Vámonos con un par de temitas: Protest and Survive y Genocide. Esto es Barukers sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. Así es, sonaba la gente Barukers acá en Subsuelo. Y recuerden, entren a la página www.506rockradio.com y bueno, ahí tienen la opción de ver la programación 24/7, diferentes programas en diferentes estilos de rock en general, desde lo más suave hasta lo más extremo. Diferentes programas, todos ahí especializados o con bastantes influencias para gustos de todos. También dentro de la página pueden entrar y descargar su aplicación para dispositivos móviles, tanto para iOS como para Android. Y bueno, con esa aplicación pueden estar escuchando, entrar al chat, etcétera. En fin, entonces entren en www.506rockradio.com. Y vámonos con una sugerencia ahí que nos hizo nuestro amigo Leo Visceral, quien hace un programa los viernes a partir de las 5 de la tarde. Brain Damage, ahí con lo mejor del metal extremo. Y también, curiosamente, nuestro amigo Palao también nos pidió algo de esta banda. Ya ha sonado por acá, pero nunca está de más volverla a poner. Estamos hablando de la gente HHH, Harina Huesos Humanos. Es la reedición de su 12 pulgadas compartido con la gente Vitus Dance. Y vamos a escuchar tres temas. Bueno, en realidad son cuatro, pero están demasiado pegados. Caridad Prescindible, Solo Palabras, Camiral y El Heavy No Es Violencia. HHH. Blava, i el veiu tot blanc de mirar. que enduràs el país. Doncs jo sóc clara terra, aspre terra, el país. Doncs jo sóc. Ella em mira com dient-me, torna encara, però el retrat que guardo. Si sabia que la puc trobar, ja passo l'aigüeta, sens poder negar. Camí ral, que em duràs al país. Doncs jo sóc clara terra, aspre terra, al país. Doncs jo sóc. Sento l'olor penetrant de mar a selva, i sempre el cant del rossinyol em diu. Ella encara surt a la finestra per si el veu tornar pel camí, pel camí. Camí dalt, que em duràs al país. Doncs jo sóc clara terra, aspre terra, al país. Doncs jo sóc. We'll be right back.

Oh, Esos saludos a los compas y escuchas de Subsuelo. Mi nombre es Cosby, vocalista de la banda Resultados, y quisiera invitarlos a que nos acompañen el día 15 de abril a nuestro concierto que va a ser en la cervecería Valle del Guarco, en Cartago. Vamos a compartir escenario con las bandas Mal Augurio, Generación Perdida y Los Perros. Las entradas las pueden adquirir vía preventa reservando al 6296-6756 con un precio de 4.000 colones, o si no, el día sábado van a estar en taquilla en 5.000 colones. Esperamos nos acompañen y compartan con nosotros una tarde excelente de buena vibrita, buena música y buen paisaje allá desde el Guarco. Un saludo. Ya saben, Rejuntados, Los Perros y Generación Perdida y Mal Augurio. Mañana a las 4:20 inicia el concierto allá en Cervecería El Guarco. Los dos temas de Rejuntados, Moriremos Sin Nada y Maldito Sea el Sol, es lo que nos presentaron la gente de Rejuntados. Vámonos ahora con otra sugerencia, otra complacencia. Ya que me pidieron dos, pero bueno, de momento solo tengo uno por acá. Vamos a seguir dándole busca a lo demás. Estamos hablando de la gente de Dios Hastío, una banda genial de Perú que, bueno, para mí, no sé, la clasificaría en hardcore, pero no sé, hardcore extremo, es que tiene muchas, demasiadas influencias. Y bueno, por aquí... este disco es Advenimiento de lo Inevitable, que es el primer LP de Dios Hastío, que recoge material de sus 7 pulgadas. Por acá dice Matías Leonicio, de la banda Nuclear de Chile, dice: el verdadero sentimiento y odio desde lo más profundo de las raíces de Sudamérica, el soundtrack de la desgracia social de nuestras naciones. Crudo, violento, oscuro, frontal y comprometido. Uno de los mejores lanzamientos de los míticos Dios Hastío. Un deber para todo seguidor del infernal underground de América del Sur. Y bueno, vámonos entonces. Sostienes tu propia derrota ante tu creador y disfixia. Dios Hastío, para complacer a nuestro amigo Cristian, quien está ahí a la escucha. Y bueno, compañero ahí también que a veces nos acompaña aquí a hacer el programa, que de hecho ya tiene rato de no darse la vuelta. Dios testigo. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar ahí un parcito de temas de bandas suecas. Primero era Puke con el tema Blood. Y estos que acaban de sonar era Anticimex con Game of the Arseholes. Y bueno, esto era la complacencia de Christian, es algo de Anticimex. Y pues bueno, por ahí encontré esto, el LP tributo a Anticimex, donde participan varias bandas, por mencionar algunos como Disclose, Doom, Inepsi, Ratos de Porado, Los Recios, Autonomía, Detestation, entre otras. Y vamos a escuchar la versión de Autonomía, con precisamente con el tema Game of the Arseholes, que ellos le titulan El Juego de los Bastardos, que es la versión en castellano del tema que acabamos de escuchar, original de Anticimex. Bueno, podríamos escuchar también la banda Boxed In con el tema When the Innocent Die, sonando acá en Subsuelo. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bueno, bueno, ahí es otra complacencia, otra solicitud, eyaculación postmortem, proyecto español, que bueno, el integrante único ahí, porque los otros son músicos invitados, estuvo radicado en Panamá y sacó algunas grabaciones allá en Panamá. No sé si todavía estará por ahí o ya estará en España, etc. Estuvo por acá en Costa Rica, estuvo tocando ahí en el Amón Solar, por diferentes situaciones no pude llegar a verlos. Y pues bueno, saludo ahí para Oscar Nájera, quien es el el comandante de este proyecto llamado Eyaculación Postmortem. Y los dos temas que escuchábamos era Viva la Muerte y Cómo Hacerse el Muerto y No Morir en el Intento, extraídos de su disco Viva la Muerte, editado por Bam Bam Records. Vamos bajando un poquito tal vez el sonido ahí para salir ahí un poco de la primera hora, que está bastante emocionado con bastante punk, pero vamos a poner ahí unas cosas tal vez un poquito diferentes. Vámonos ahora hasta Perú, vámonos a escuchar a la banda Morbo, de un LP llamado A Quién Le Echamos la Culpa. De hecho, el tema que vamos a escuchar es el único tema diferente. De hecho, esta banda Morbo toca un punk ahí bastante, bastante clásico, bastante escandaloso. Escandaloso me refiero a un sonido bastante particular, ahí sucio, básico, con una energía bastante, bastante pegajosa, bastante bueno. Sin embargo, este tema que sacaron es como un tema bailable llamado Ponte a Trabajar. Y bueno, es de un LP, como les digo, sacado en el 2021 bajo el sello mexicano Cintas Pepe. Ponte a Trabajar, un tema ahí diferente de la banda de punk Morbo desde Perú. Oh. mientras escuchaba la canción Rebeldía en un bar del centro de la ciudad, se apuntó al cráneo con su pistola y apretó el gatillo. El revólver falló, así que pidió que le sirvieran otra copa y que volvieran a tocar el mismo disco. Mientras se tomaba el nuevo trago, escuchó una vez más las siguientes palabras de la melancólica canción. Que no tienen razón. Dios tiene leyes físicas inmutables, eso sí, leyes que castigan el pecado, pero también tiene leyes espirituales inalterables, leyes de amor y de gracia que conducen a una vida abundante, feliz y eterna. Lejos de abandonarnos a nuestra suerte, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros, pagando así la justa condena que merecía nuestro pecado. Así que en lugar de quejarnos y de lamentarnos, o de rebelarnos y de sellar nuestro destino con una decisión fatal como la de la gente Loyola, ¿por qué no trazamos más bien nuestra propia suerte con la decisión feliz de confiar en Dios? De hacerlo así, no nos quedaremos con un amor inmensamente triste, sino que disfrutaremos de un amor sumamente dichoso. Bueno, se salvó Paula, quien fue la que pidió eyaculación post-mortem, ya que se me hizo un colocho aquí con la tornamesa y bueno, mientras lo ordenaba un poco y acomodaba la situación, pues son otro tema de eyaculación post-mortem. El tema que escuchamos era Dios nos ha abandonado, así que bueno, ahí ya lo saben. Vámonos ahora. A ver si ahora sí suena. Con el proyecto, la banda Lynn Rist, de su disco Facades. Bueno, Lynn Rist, como muchos saben, es proyecto de Martín Sorrondegui, o Sorrondegui, o como se pronuncie, que bueno, toca hardcore punk, quien fuese el vocalista o se diera a conocer por ser vocalista de Los Crudos, y luego tuvo ahí muchos otros proyectos. Y este Lynn Rist no está fuera de ese hardcore punk. Sin embargo, la cara B de este LP contiene tres temas bastante diferentes, bailables. Así que pónganse a mover los pies un rato. Vámonos con el tema A Little Nervous. Thank you.

empiezas a llamar y a recordar. ¿Dónde está ese club? ¿Dónde terminas mi mal, mi mal, mi mal? Vamos, nena, ven a divertirte. Hace años que estamos tan tristes. Has soñado con este momento. Bebe, vive, busca un encuentro hoy. Tu mirada quema a cualquier ser vivo. Te fijas en la barra y prendes cigarrillo. No pasa ni un minuto cuando te acechan cinco, cinco, cinco. Vamos, nena, ven a divertirte. Hace años que estamos tan tristes. Has soñado con este momento. Bebe, vive, busca un encuentro hoy. Sales del tambaleando, no sabes por quién vas. Perdiste tu abrigo, te quieres portar mal. Te encanta lo prohibido, te habías reprimido. No importa tu destino, no importan los testigos. Pensaste haber cambiado, pero pensaste mal. Tiraste tu anillo, no importa qué más da. Del cielo al infierno, descubres tu maldad. Siempre fuiste la misma, fingiendo honestidad. Por ti. Bueno, así sonaba la gente de Calavera, quienes van a estar mañana en el Starview a partir de las 7 de la noche, me parece, 7 de la noche, junto a los locales de Caídas Libres y Adiós Verano. Continuamos, vámonos con un proyecto industrial ahí también, ahí con bastante tendencia oscura. Sin embargo, este disco es bastante interesante porque son versiones de bandas de punk, por ejemplo, de Masacre 68, de la gente Crass, de Eyaculación Postmortem, de Garrobos, de Charlie Usher, entre otros, versionados por el proyecto Bulbo Project, también desde México, de un disco llamado Desde la Trinchera. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar la versión de Rock Lobsters de los B-52. A ver qué les parece. Y seguidamente vamos a ver qué otra se me ocurre. De momento vamos con Rock Lobster, versión de los B-52, interpretado por Bulbo Project. Rock Lobster! Watch out. Bueno, así seguía o así sonaba la gente de Bulbo Project. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora de Costa Rica. Y pues bueno, presentando algo de música subterránea, música con conciencia. Bueno, aquí viene ya la parte del discurso. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Entren a la página www.506rockradio.com. Esta emisora 24/7, donde nos alojamos y se alojan gran cantidad de programas relacionados al rock en sus diferentes vertientes, diferentes ramificaciones, donde tienen para dónde escoger. Ya saben, los dos conciertos de mañana, Rejuntados allá en el Huarco, algo de punk, y Calavera desde México en el Starview. Saludos ahí, estuvo Leo, estuvo Cristian, estuvo Palau, estuvo Rafa, estuvo Paula, que salió favorecida dos veces. Por ahí vi a Bernardo, por ahí estuvo Oscar, por ahí estuvo Pedro de Perú, también estuvo... ¿quién más? Bueno, se me escapan, siempre se me escapan. Pero bueno, gracias a todos los que nos escuchan y mantienen vivo este programa. Nos despedimos, no sin antes agradecerles, como les dije, la escucha. Y nos vamos con un clásico, clásico de clásicos, poca presentación necesita. Y estamos hablando de Enjoy the Silence, de la gente de Depeche Mode. Esto de un single, un maxi, donde viene en diferentes versiones. Y el que vamos a escuchar es la que ellos le pusieron Ecstatic Dub, que es bastante de ahí para el bailongo. Y recuerden, después de Subsuelo viene Francois, François, con su programa también ahí para de musiquita y mezclas ahí bailables para todos. Entonces vámonos, Enjoy the Silence, Ecstatic Dub. Esteban Campos desde San José, Costa Rica. Para todos, esto fue Subsuelo S.A. Hasta la próxima.